Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les doy la bienvenida. Qué bueno, qué gusto que nos acompañen esta noche. Y bueno, para que chequen ustedes si es que este es un programa en vivo o si se trata de una repetición, les voy a decir que en estos momentos son las 9 de la noche con 22 minutos. 9 con 22, tiempo de la capital del país. Y hoy es martes 10 de noviembre del año 2015. Martes 10 de noviembre del año 2015. Esto es para que ustedes puedan revisar. Si están escuchando el programa dentro de estos horarios, pues ustedes pueden participar activamente en este programa sin ningún problema. Está entrando una llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata y seguimos con este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, con Juan. Mi nombre es Juan Hernández. Juan Hernández. Un favor, Juan. Por favor, bájale un poquito a tu computadora para que no se nos vicie el audio. ¿Sí? Ya está. Perfectamente. Muy buenas noches, Juan. ¿En qué te podemos servir? Mira, lo que pasa es que yo estoy haciendo un... Yo tengo varias deudas. De hecho, en la mañana hablé con Oscar en Guadalajara. Ajá. Sí, te escucho. Ah, ya lo está pasando al aire. Ah, ya estás al aire, efectivamente, sí. Sí, bueno, entonces, mira, lo que pasa es que yo lo que tengo es que yo estoy haciendo una... Me mandó una carta de acuerdo de pago de cobranza. Ese acuerdo de pago que viene, lo viene con firma ni con nada de que yo quiero que quede, ¿no? Claro. Ya lo vi en su página de internet. Ok, muy bien. Sí, entonces no viene con la firma y no viene con la letra ni nada, nada más dice acuerdo de pago. Ok, correcto. No viene como ustedes lo ponen en internet, no me acuerdo ahorita No te preocupes, muy bien, no tiene algunos elementos necesarios. Exactamente. Entonces, me lo mandaron el jueves porque yo ya tenía el dinero para liquidarles. Me quieren que le liquide con 313 pesos. Ok. Entonces le mandé a la licenciada que me firma. Ella es la licenciada Carolina Fuentes. Le mandé los requisitos con los que quiero que venga la carta y me dice que no lo puede, que son los requisitos con los que tiene que venir la carta y que como el despacho que tiene, pues no me lo van a poner a hacer como yo quiero que venga. Ajá. ¿Sí? Ok, ¿con quién es tu deuda, Juan? ¿A quién le debes? Con Banorte. Banorte, ¿cuánto dinero le debes a Banorte? Mi último estado de cuenta de la deuda fue de 17.700. 17.700 y te piden que lo liquides con 300. Con 3.300. Ah, con 3.300. La deuda actual ahorita que me están mencionando ellos es de 22.107. Ok, ajá. Y quieren que les liquide con 3.303. Ok, perfecto, pero la carta no cumple con los requisitos necesarios. Exactamente. Y ellos se niegan a enviarte una carta bien elaborada. Exactamente. Muy bien, Juan. Una pregunta rápida. ¿Tú eres afiliado nuestro o estás negociando por tu cuenta? No, yo lo estuve negociando por mi cuenta. Ah, ok, perfecto. Pero como tengo otras deudas, entonces en la mañana ya hablé con Oscar de Guadalajara y me dijo que ya me mandó ya los requisitos. Porque yo, o sea, lo que yo quiero hacer es pagar yo mis deudas pendientes que tengo con los otros bancos. Claro. Y ya, yo ya he escuchado mucho tu programa, Ángel, entonces me llamó mucho la atención y que incluso escuché por ahí el que dice pago harto. Ajá. Entonces me gustó mucho la forma en que tratan, entonces dije, bueno, voy a hablar mejor con ellos para hacer esta negociación, ya sea que la hagamos esta primera, que ya, ahorita que tenía el dinero. Claro, claro. Con ellos para pagar. La hagamos individual o la meto en mi paquete completo para que pues me espero hasta que no salga el acuerdo como debe de venir para que no al rato me estén diciendo que otra vez les vuelvo a pagar. Exacto. Ah, perfecto. Bueno, mira, aquí la gran ventaja es que tú ya estás por concretar tu afiliación con nosotros. Así es. ¿Sí? Bueno, yo es lo que yo quiero. No te preocupes. Entonces, sí. Mira, no te sientas presionado. Yo sé que tú quieres aprovechar este descuento. Pero por lo que tú nos comentas, es muy probable que el descuento pues no sea real. ¿Esto qué quiere decir? Que no exista en el banco. Exacto. Que solamente exista en la imaginación del cobrador, que busca que tú pagues algo para que le den su comisión y al rato te quieran cobrar otra vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, no te sientas presionado. Formaliza tu afiliación. Vamos, en cuanto tú estés afiliado, en ese momento ya podemos representarte legalmente. Nos ponemos en contacto con Banorte directamente en tu representación. Y les preguntamos si es que existe este descuento, ¿no? Más seguro, para que no arriesgues ese dinero, porque son 3,000 pesos y fracción. Si el descuento es real, bueno, pues ya directamente el banco o a través del despacho que el banco nos indique, pues se podrá solicitar la carta bien elaborada y entonces ya pagarás tu deuda sin ningún problema. Si el descuento no es real, pues podemos iniciar una negociación para ver si nos pueden dar algún descuento similar para que tú liquides esa deuda. ¿Qué te parece? Así es, no estoy de acuerdo. Y de hecho, como tengo el dinero para pagar y sobre el caso cubrir este, la de una que tengo con el Scotiabank. Ajá. Hoy, de hecho, ahorita a las 7 de la noche me acaban de mandar una carta donde me están diciendo que el proceso de judicial ya está elaborado. Ajá, muy bien, ajá. Que debo de depositarles antes de las 4 de la tarde a una referencia con una con referencia 1 y referencia 2, no me dice la cantidad, la cantidad de 38,000 pesos para parar el juicio. No te preocupes, en ese sentido tampoco te sientas presionado ni preocupado. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, Juan. Claro que si, sí. Si existe un juicio, pues no te van a estar avisando, ¿no? Simplemente va a llegar un día el actuario y te va a emplazar y te va a notificar. Y en una de esas hasta te embarga, ¿no? Pero si te están avisando, pues quiere decir que no existe ningún proceso judicial, que nada más te quieren asustar para que tú consigas prestado o empeñes algo o a ver cómo le haces y les lleves ese dinero, ¿ok? Así entonces, es. No te preocupes, Juan, no pasa nada. No pasa nada. Ese es el despacho de Cendere. Ah, ok, de Scotiabank. De Scotiabank, de Cendere. No te preocupes, Cendere. Los tenemos bien ubicados. No te preocupes, no pasa nada. Conocemos los métodos, los tiempos, las formas bajo las cuales se realiza la cobranza. Y sobre todo sabemos bien, pues todos los trucos los conocemos. Todos los trucos por parte de los cobradores. Entonces, con toda confianza, Juan, yo te digo, tú quédate tranquilo. Ahorita formaliza tu afiliación con nosotros, ahí con nuestros amigos en Guadalajara. Y ya que estés representado por nosotros, pues ya nos dirás qué quieres que hagamos. Si quieres que veamos si el descuento es real, pues lo formalizamos. Si quieres que verifiquemos si este juicio es real, que yo te aseguro que no lo es, pues lo verificamos, no pasa nada. Y vamos diseñando poco a poco la mejor estrategia de acuerdo a cómo vayan acomodándose las situaciones en relación a tu economía, para que puedas liquidar estas deudas en el menor tiempo posible, ¿ok? Mira, yo como tengo el dinero, entonces lo que voy a hacer es mejor pagar la afiliación. Ok, perfecto. No te sientas presionado. Y para que me representen legalmente. Ok, me parece muy bien. Porque son las dos cuentas, las pequeñas, las que puedo pagar en ese momento. Perfecto. Y de una vez afilia todo lo que tengas, para que lo metamos en tu contrato. Y ya nos encargamos desde ya a representarte legalmente con todos y vamos diseñando la estrategia también en combinación con esta información para ver qué deuda sacamos primero, ¿ok? Ok. Oye, te agradezco, gracias y estamos en contacto. No, hombre, estamos a tus órdenes, Juan. Que pases una excelente noche. Igualmente, gracias. Cuídate. Bueno, pues ahí está la llamada de uno de nuestros radioescuchas. Y es que sí, lo hemos dicho muchas veces en este programa. 7 de cada 10 de ofrecimientos, 7 de cada 10 ofrecimientos de supuestos descuentos que hacen los despachos de cobranza, incluso muchas veces el mismo banco directamente, son falsos. ¿Por qué? Porque el cobrador busca cumplir con sus metas. Sobre todo se van a dar cuenta ustedes que les llegan muchos ofrecimientos ya cuando se empieza a acercar la quincena o, por ejemplo, ahora en esta época del año que se acercan los aguinaldos. Pues los cobradores andan, pero sobre de la chuleta durísimo, porque le suben las metas en fin de año, todos ellos tienen que cumplir con metas más altas, se sienten muy presionados los cobradores, y entonces ¿qué hacen? Pues que comienzan a engañar a la gente, comienzan a ofrecer descuentos que no existen. Desgraciadamente, pues muchas veces los deudores no están bien informados, creen que con ese dinero van a liquidar su deuda, y van y pagan así nada más. No se cercioran que si el descuento es real, si no es real, si existe carta convenio, si no existe, nada. Simplemente van y pagan. ¿Y qué pasa? Que pues pasan algunos meses, como ya hubo un pago, pues los dejan de molestar por algunos meses, 2, 3 meses. Pero pasado este tiempo vuelven las llamadas, vuelven los requerimientos, el deudor dice, bueno, es que yo ya pagué, yo ya liquidé, me habló fulanito de tal, del despacho X o Y. Y obviamente el banco no sabe de lo que le estamos hablando, dice el banco, no, yo no tengo ningún descuento aquí en mi base de datos para tu cuenta, simplemente tengo un pago que tú abonaste a la deuda que tienes con nosotros y nos debes lo demás. Y hazle como quieras, literalmente. Entonces, así como el caso de Juan, hay muchos, donde afortunadamente Juan, pues ya es un deudor informado, a él no lo pudieron engañar. Juan dijo, a ver, esta carta convenio que me está enviando el banco, pues viene incompleta. No tiene firma, no tiene los datos de contacto de la persona responsable, no tiene elementos necesarios. Es importante que ustedes hagan eso, ya sea que se afilien con nosotros o que lleven su negociación por su cuenta, es importante que estén bien informados. ¿Qué dijo Juan? Bueno, a mí no me engañan, a ver, necesito la carta bien elaborada. Obviamente, pues el descuento no es real. Es casi un hecho que el descuento es falso. Por eso es que no le están enviando, por eso la negativa de enviarle una carta a convenio bien elaborada, porque entonces ya el despacho se ve obligado legalmente a cumplir con lo pactado hasta cierto punto. Entonces, pues los cobradores no quieren complicaciones. Si con Juan no pega, pues jure lo que ese descuento se lo van a ofrecer a otro deudor que quizás esté desinformado, quizás no sepa de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y desgraciadamente ese deudor, con la esperanza enorme de liquidar su deuda, y pues vaya y pague, ¿no? Consiga prestado, venda algo, a lo mejor tenía esos ahorritos por ahí, y va y paga, y pasan 2, 3 meses y resulta ser que de nada sirvió. Vuelven otra vez las llamadas, vuelven otra vez los requerimientos de cobro, y pues la deuda ahí sigue. Legalmente no hay nada que hacer, porque es la palabra del deudor contra la palabra del cobrador, que a ver, ¿de dónde lo sacamos, no? Porque luego ubicar esos cobradores es la cosa más difícil del mundo. Entonces, bien por Juan, me da mucho gusto que sea un deudor informado, no perdió ese dinero, y pues mucho cuidado todos ustedes, por favor, también, no se dejen sorprender. Por aquí tenemos un caso pendiente que quiero checar de una vez antes de irnos a comentarios y a noticias. El de Pepe 2001. Pepe, yo personalmente hablé con el área de negociaciones el día de ayer. Respecto a tu caso, tuvimos una pequeña junta en nuestra central. Y lo que ellos me reportan en relación, porque yo soy intermediario, ¿no? Yo no conozco los detalles específicos de tu situación. Yo sé lo que me dices tú y lo que me dicen allá. Yo me senté personalmente con los encargados del área de negociaciones y les dije, a ver, tenemos el caso del señor Pepe 2001, ¿qué es lo que está pasando? Ellos me reportan que desde el mes de mayo te han estado enviando correos electrónicos informándote del estatus de tu cuenta en relación a la negociación. Lo que me reporta el área de negociaciones es que ellos no realizaron esa negociación, que tú les enviaste la carta convenio, que ellos te dijeron que estaba bien, pero no la verificaron ni la autorizaron directamente con el acreedor, sino que nada más te dijeron que estaba bien y tú pagaste. Eso es lo que a mí me reporta el área de negociaciones. Me gustaría, mi estimado Pepe 2001, que pudiésemos aclarar esto, y para evitar el teléfono descompuesto y evitar el que tú me dijiste y yo te dije, vamos a hacer lo siguiente, Pepe 2001. Mira, yo me comprometo a el próximo viernes, yo tengo junta general en nuestras oficinas centrales, yo personalmente, Ángel González, voy a estar ahí en nuestras oficinas centrales el próximo viernes. El próximo viernes estamos a, ahora verás, el próximo viernes estamos a 13, viernes 13, fíjate nada más qué fecha. Ahí voy a estar, a eso de la 1 de la tarde, voy a estar desde la 1, y me voy a retirar más o menos como a las 4 de la tarde. Lo que te voy a pedir, mi estimado Pepe 2001, es que me envíes por correo electrónico al correo de contacto un número donde te podamos ubicar, porque lo que me reporta el área de negociaciones en cuanto a tu caso es que te hemos estado tratando de localizar por teléfono y no ha sido posible. Te han enviado correos, que aquí tengo copia del último, que te lo voy a leer rapidísimo. Dice, buen día, todo el día de hoy le estuve llamando sin encontrarlo. Le explico rápidamente referente a su cuenta de Liverpool. La organización no se puede hacer responsable por una negociación que no llevamos a cabo. Se verificó la carta convenio, hasta ahí nosotros no negociamos con el despacho, usted sí. Por tal motivo, se le puede dar la asesoría para que pueda hacer, la señorita Neftalí lo ha apoyado requiriendo la carta finiquito, por el despacho le establece que tiene que acudir a cualquier sucursal de Liverpool, tú, mi estimado Pepe 2001, si no se ha reflejado la liquidación en el buró de crédito, se recomienda que se meta la aclaración con la institución. Le recuerdo, dice el mail, que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor se responsabiliza solamente de las negociaciones que llevamos a cabo nosotros de principio a fin. ¿Cómo se lleva una negociación aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor? Bueno, se les manda un formulario, la gente que me está escuchando que es afiliada y que le hemos negociado sus deudas lo sabe perfectamente bien. Se les envía un formulario que ustedes llenan, ¿sí? Con datos específicos en relación a la cuenta que vamos a negociar nosotros. Ustedes nos mandan este formulario lleno de regreso con los elementos que puedan aparte adjuntar, por ejemplo, alguna carta convenio, algún ofrecimiento, etcétera. A partir de ahí nosotros comenzamos un proceso de negociación. Ya con esta información en el formulario, pues vamos contactando al acreedor, se va haciendo la negociación, se van haciendo ofrecimientos hasta que llegamos a un punto en el cual el deudor obtenga el máximo descuento posible. Entonces formalizamos todo por medio de la carta convenio, nos ponemos en contacto con nuestro afiliado, le reportamos que ya puede liquidar su deuda, va el afiliado y liquida. De hecho, tú mismo, mi estimado Pepe 2001, nos comentabas el otro día que ya habías liquidado una deuda con nuestra ayuda. Ya conoces el protocolo. Entonces, debe existir, obviamente, si nosotros negociamos esa cuenta, mi estimado Pepe, debe existir ese correo electrónico donde se te hizo llegar el formulario, donde tú lo llenaste y nos lo mandaste de regreso, ¿sí? Eso sería prueba irrefutable de que tú metiste esa negociación y que la recibimos nosotros para su proceso. Es lo que yo quiero aclarar. Vamos a evitar esta triangulación y este teléfono descompuesto el próximo viernes. Yo voy a estar en la oficina, por eso necesito algún número donde localizarte ese día. Te vamos a llamar por teléfono y ahí ya podremos platicar todos, aclarar la situación y ver de qué forma te podemos apoyar. Si nosotros hicimos esa negociación, como te comentaba yo aquel día, nosotros nos vamos a ser responsables 100% de la misma. Digo, llevamos 7 años trabajando, no es nada del otro mundo que nosotros nos hagamos responsables de una negociación como esta, ¿sí? Pero es importante aclararlo porque tampoco es justo que se presione al área de negociaciones si ellos no realizaron la negociación. Tú, te repito, ya conoces el protocolo, ¿sí? Si nosotros la hicimos, de principio a fin, nosotros nos responsabilizamos 100%. Pero, si la negociación la hiciste tú, si mandaste la carta y vimos que estaba bien elaborada, lo hemos dicho muchas veces, mi estimado Pepe, eso solo es una parte de tres. Primero, hay que obtener la carta convenio. Segundo, que esté bien elaborada. Tercero, verificar el descuento directamente con el acreedor. Nosotros es lo que hacemos aquí en representación de ustedes. Estos tres pasos los seguimos al pie de la letra y si es el caso, bueno, pues ya podrán pagar y nosotros nos hacemos responsables porque nosotros hicimos la negociación. Ese es el punto que no me había quedado claro. A mí el área de negociaciones en la junta que tuvimos ayer me dijo, bueno, el caso de Pepe 2001 es el siguiente. Él nos mandó la carta convenio, nosotros la revisamos, vimos que estaba bien, le dijimos está bien, pero hasta ahí quedó el asunto. Nosotros jamás contactamos al despacho, jamás verificamos el descuento, no obtuvimos formulario de negociación ni más nada. Hasta ahí fue la información que tuvimos. Entonces hay que checar muy bien eso, mi estimado Pepe 2001. De hecho, en estos momentos, me acaba de enviar un mensaje el área de negociaciones donde ahorita en este instante te están llamando por teléfono. De todas formas, yo el viernes quiero platicar contigo. Y que yo voy a estar ahí en la oficina de la organización, en nuestra central, para que estemos ahí con el área de negociaciones y platicamos, vemos qué es lo que pasó en realidad. Y de ahí partimos para ver de qué forma te podemos echar la mano, mi estimado Pepe 2001. Que quede claro, nosotros nos hacemos responsables de todas las negociaciones que realizamos nosotros de principio a fin. Aquí parece que hay alguna especie de malentendido o alguna cuestión que no terminamos de aclarar. Aquí el chiste nada más es aclararla y de ahí partir. Pero pues existen estos protocolos, mi estimado Pepe 2001. Dice quién. Nos vamos a asesorías, que ahora es 9 de la noche, 40 minutos. ¿Nos da tiempo rápido de algún tema o ya valió? rápido. Antes de empezar con las asesorías, ya viene el asunto este del Buen Fin. Nos han pedido muchos de ustedes que hablemos de algunos consejos para que ustedes no gasten de más, para que cuiden su dinero, porque el aguinaldo, bueno, es un ingreso fuerte que tenemos todos los años y que hay que hacer rendir. Lo que pasa es que muchas veces pues ese aguinaldo se evapora, se acaba en esta época del año, en la temporada navideña. Y resulta ser que nos quedamos para enero, febrero sin dinero o, lo peor, endeudados. Entonces, el día de ayer por la noche publicamos un artículo bien interesante. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Dinero en Imagen por pasarnos la nota. está ya publicada en nuestra, en nuestro blog y en nuestras redes sociales para que la chequen. Y les voy a decir rapidísimo cuáles son los 5 consejos, las 5 reglas que deben aplicar en cada compra, sobre todo ahora en esta época del año tan delicada, donde tenemos que cuidar más que nunca nuestro dinero, porque les hemos dicho ya muchas veces, el 2016 viene complicado. Entonces, lo primero es que se organicen. Si son de los que aprovecharán las promociones para adelantar sus compras de fin de año, lo que les recomendamos es lo siguiente. Primero, evaluar la compra, lo que les decíamos ayer lunes. Evaluar la compra. ¿Realmente necesitan o solamente lo quieren? Nuestra amiga Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista, nos dice que deben ser selectivos con las compras, sobre todo si harán uso del crédito. ¿Sí? Es importante evaluar la compra. ¿Realmente lo necesitan o lo quieren? La enorme diferencia. ¿Lo necesito o lo quiero? Si es una necesidad, como les decíamos ayer, comprar una computadora, por ejemplo, para el negocio, porque nos va a representar un ingreso, nos va a facilitar el inventario, nos va a ayudar para las ventas, para las compras, etcétera, pues ahí es válido, es un artículo que se necesita, ¿sí? Si nuestro uniforme de trabajo, si la ropa que utilizamos para desempeñar nuestras labores ya está muy desgastada y es necesaria porque es nuestra imagen, porque somos vendedores, porque tenemos que lucir bien, porque necesitamos un traje o dos o tres, es una necesidad. Si las llantas del coche ya están muy desgastadas y es lo que usamos, a lo mejor nos dedicamos al Uber, al taxi, o el automóvil lo utilizamos porque promovemos algún producto, nos dedicamos también a las ventas, se requiere arreglar el vehículo en sus llantas, en su motor, en lo que sea, pues también es una necesidad. Tenemos que saber diferenciar, porque mucha gente no lo sabe, lo que es una necesidad de lo que es un querer. Es algo muy diferente, lo que es, pues lo quiero, lo deseo. Entonces, ¿qué cosas se pueden querer? Cuestiones superfluas, cuestiones no necesarias, como por ejemplo el celular de moda, la computadora más bonita, digo, y nada más bonita, a lo mejor la que tenemos nos sirve perfecto, pero ya salió la nueva que tiene la pantalla más brillante y las arañas, pero a lo mejor no es necesaria. Esos zapatos que nos hacen ojitos ahí en el aparador, pero tenemos en la casa, puf, cantidad de zapatos que a veces ni nos ponemos. Esas cuestiones son las que de momento, dadas las circunstancias adversas de nuestra economía, pues vamos a tener que hacer a un lado. Ya vendrán tiempos mejores, ya podremos darnos esos gustos, pero ahorita el lo necesito o lo quiero es fundamental. Segundo, ¿pueden pagarlo? El Buen Fin está pensado para reactivar la economía del país, entre comillas, pero solo recibirán antes la mitad de su aguinaldo, los trabajadores del gobierno. ¿Ustedes tendrán cómo pagarlo o estarán dentro de las posibilidades de hacerlo? Recuerden que los ingresos son futuros, lo que van a recibir después. No se lo vayan a gastar antes de tenerlo, por favor. Respeten la lista. Bueno, ya vieron qué necesitan. Apéguense a esa lista, no vayan y se salgan de ahí. Tenemos que ser muy estrictos, muy metódicos. Pidan opiniones. La mejor publicidad es de boca en boca. En este caso, úsenla a su favor y conozcan las opiniones de otros consumidores sobre una marca específica. Yo, por ejemplo, mi caso particular, cuando voy a comprar algo, lo que sea, reviso en internet las opiniones de los consumidores que ya lo compraron, ¿sí? Si les funcionó, si tiene defectos, si no les funcionó, si lo pudieron conseguir más barato en algún otro lugar. Eso es fundamental. Ya con la internet uno tiene la ventana abierta a un mundo de información, sobre todo cuando vamos a hacer una compra. Piénsenlo dos veces, por favor. Lo decíamos el otro día para el periódico. Si ustedes ya lo quieren comprar, no se precipiten. Cálmense, relájense, guarden la tarjeta de crédito, el billete en la cartera, salgan del establecimiento y dense una vuelta de unos 15 minutos. Eso es tiempo más que suficiente para que esa necesidad inmediata que tenían por comprar ese artículo se desvanezca y sean más concienzudos y evitemos pues esta cruda moral que da después de haber gastado dinero en algo que en realidad pudimos haber pospuesto porque no lo necesitábamos en ese momento. Entonces, aquí están los 5 consejos rapidísimos, y ahorita nos vamos a asesorías, que les damos esta noche para que hagan rendir su aguinaldo y no se les vaya el aguinaldo así de las manos, como la arena entre los dedos. Entonces, ahí están los consejos para que cuiden su aguinaldo, no se les vaya a ir de las manos durante el Buen Fin, gasten en lo que realmente necesiten. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Dice Francisco... una pregunta, dice, ¿es verdad que dan marcha atrás a los cambios de IEPS a gasolina para analizar? además que adelantan la entrada de otras marcas el próximo año. Hoy se lo comentaron, pero no tiene fuente confiable. Pues nosotros tampoco, no habíamos oído absolutamente nada al respecto. Y nosotros sondeamos todos los días todos los periódicos de circulación nacional, de, sobre todo fuentes tan importantes como El Financiero o El Economista, donde una noticia como esta, donde se echa atrás el cambio del IEPS, del impuesto a los productos y servicios, como el que va a afectar a la gasolina, porque ya va a ser un impuesto fijo y ya no va a ser variable, pues saldría en primera plana, ¿no? De hecho, pero no, nada, absolutamente. En cuanto a lo de que adelantan la entrada de otras marcas el próximo año, pues no es que las adelanten, o sea, ya es una facultad que tienen las empresas que se quieran dedicar a vender gasolina en el territorio nacional, que si a partir de enero quieren abrir sus gasolineras, lo pueden hacer. O sea, no hay ningún adelanto. Es algo que pueden hacer desde los primeros días de enero. Lo que nosotros no hemos visto, y quizás se pueda dar en los próximos días, quién sabe, por lo menos aquí en la capital del país, a ver nuestros amigos del interior de la República que nos pueden comentar al respecto. Lo que no hemos visto es que pues haya algún lugar donde se vea que se va a poner una gasolinera distinta a las de Pemex, ¿sí? Por ahí la nota que tuvo mucho revuelo hace algunos meses era, por ejemplo, que los Oxxos en su infraestructura pues iban a tener ya bombas de gasolina para despachar en muchas tiendas Oxxo. No hemos visto hasta el día de hoy ninguna tienda Oxxo que tenga ya algunas bombas o algún anuncio, publicidad que diga que ya van a vender gasolina, ni de ninguna otra empresa, ¿no? No hemos visto que por ahí en alguna esquina pues acondicionando. Acondicionando para empezar a vender gasolina de alguna otra marca, ¿no? De Shell, de otras marcas, de proveedores de ese servicio. Entonces, mi estimado Francisco, pues no, la verdad no tenemos información al respecto. No creemos que para enero comiencen a abrir ya las nuevas gasolineras de otras marcas. Habrá que checarlo, ¿no? Si quieres, mañana lo investigamos con mayor profundidad y vemos qué encontramos, pero no. En cuanto al IEPS, hasta este momento, lo que yo sé es que sigue exactamente igual, ¿eh? No me he enterado de lo contrario. Dice Francisco que tiene deuda con Scotia vendida y con American Express. ¿Hay promociones con esas? La otra es PYME de HSBC. Con American Express no tenemos promociones. Esos de HSBC, perdón, de HSBC, de American Express, son rejegos para poder participar en las promociones que tenemos en algunas épocas del año. Nos encantaría, ¿no? A ver si se ponen las pilas y nos ofrecen algo interesante, pero de entrada nada. Con Scotia, bueno, con Scotia sí. El problema es que ya la vendieron. Y no tenemos promociones con adquirientes. Scotia sí le va a entrar, HSBC sí le va a entrar, Banamex, Banorte, Santander. ¿Quién más? Bueno, por ahí se me debe escapar uno o dos bancos más. Bancomer, sí lo dije. Banamex también, bueno. Por ahí se me deben escapar algunos bancos. Pero los grandes, los principales, los más conocidos, siempre le entran. Entonces, pues ahí el problema es que tú ya no tienes y los pymes no entran tampoco en las promociones. Pero los negociamos aparte, como decías tú el otro día. Al día de hoy no has tenido necesidad de participar en ninguna de nuestras promociones. Todas las negociaciones que te hemos hecho han sido normales, negociaciones regulares. Entonces, pues no pasa nada. Dice Queso que perdió los recibos de pago de sus mensualidades. Y llamó para preguntar, pero dicen que no tenemos el dato de cuánto debe. Él cree que son 2 o 3 meses, pero no está seguro si es más y no sabe si tiene caso que pague o deba volver a empezar. ¿Cómo podríamos saber eso? Es que ya se quiere poner al corriente. No pasa nada, Queso. Pásame tu número de contrato y yo me encargo que lo verifiquen, ¿sí? Ahorita antes de que nos vayamos aquí en el chat, me pones tu número de contrato, yo meto reporte y mañana con todo el gusto del mundo te tenemos resuelta esa información. Jamón Mos dice, muy buenas noches, Jamón. Martín, el día de ayer envió correo cumpliendo los requisitos para activación del contrato, solo que al momento aún no recibe respuesta, solicita ayuda. Claro que sí, Martín, igual pásame tu número de contrato y mañana mismo tienes tu activación lista. Le mando saludos a mis amigos en el Facebook. ¿Qué pasó con los regalos? Que si me estoy haciendo el loco. No, fíjense que no, los íbamos a regalar desde el día de ayer. Pero se nos presentó un problema de logística, por eso ni les había dicho nada. Pero les prometo que para el jueves, ¿qué hoy es? Hoy martes, ¿no? Para el jueves ya lo tenemos resuelto, sin falta. Bueno, el jueves vamos a tener ya los regalos listos. Vamos a tener la pregunta, las primeras respuestas se llevan su regalo, ya saben la mecánica. Denos chance el jueves, sin falta, en el programa de la tarde regalamos los primeros, ¿ok? Las primeras agendas 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiadas y dedicadas por su autora. Se ve que están al pendiente, sobre todo mis amigos en Facebook. No nos perdonan ni una, ¿eh? Pero qué bueno, me da gusto. Qué bueno que estén tan bien informados hasta eso, que no se les olvide. Dice Andy que buenas noches, qué gusto escucharos de nuevo y seguir aprendiendo. Hombre, bienvenida nuevamente, Andy, estamos a tus órdenes. Dice Pepe 2001 que mandó la carta solicitud donde le solicitamos la carta para negociar y le mandaron el correo. Ah, bueno, si así fue, no pasa nada, ¿eh? Nosotros nos hacemos responsables 100%. Por eso quiero que hablemos todos, porque a mí se me hace feo, no tengo la información aquí a la mano. Entonces tú me dices algo, yo te creo a ti, por supuesto. Pero cuando le pregunto al área de negociaciones, ellos me dicen otra cosa. Me dicen, no, es que mira que... Entonces, vamos a aclararlo ese día. Y, pues, lo justo es lo justo. Si así fue, nosotros nos echamos el paquete, mi estimado Pepe. Mandó los correos a contacto para que los canalicen. Ok, perfecto. Perfecto, mi estimado... Ah, Helmi le dice a Pepe que envíe todos los correos conmigo a contacto para que yo los tenga. Sí, estaría genial, ¿eh? Para poderlo checar. Phantom dice, ¿qué noticias hay acerca de la representación de defensa del deudor en los estados? ¿Qué hay? Ah, pues nada, ya está concretado, ¿eh? Tuvimos ya una... ¿cuándo fue? Hace como una semana ya, ¿no? El viernes hace 8 días, o el viernes hace 15 días. El viernes hace 15 días tuvimos una junta con la empresa que nos va a apoyar para poder abrir las oficinas ya en el interior de la República. Ahora lo que sigue es ir viendo dónde y cuáles son las mejores ubicaciones para ir poco a poco expandiendo aún más a la organización, que ya damos servicio a nivel nacional, no importa dónde vivan ustedes, pero sí nos gustaría tener oficinas físicas en todos los estados de la República, una especie de delegaciones, para que ustedes se puedan acercar a esas oficinas y si hay algún problema o tienen alguna duda, pues se pueda resolver en ese momento, ¿no? En vivo. Déjame, le bajo aquí, ¿ya? Ahí está, perfecto. Ya 9:55, ¿por qué eso no? Ah, estoy adelantado 5 minutos. No, todavía nos quedan 5 minutos de programa. Dije, ¿cómo que ya se acabó? Aquí está Martín. Mira, de una vez lo tomo, mi estimado Martín, no te preocupes. Y en este momento, en este instante... creo que ya la regué, ¿eh? Ah, no, aquí está. En este instante mando el dato a administración... Nada más para que vean qué servicio. Estamos aquí. Ahí está. Ahí está uno. Y falta el de mi amigo Queso. Ahí está. Listo. Ya están los dos pendientes. Ya los envía al área de administración. Mañana están resueltos mis queridos Queso y Martín. Dice Francisco que acaba de pagar la última de Banamex. Tiene para negociar otra, pero parece que quedaron las más difíciles. Pues así pasa, ¿eh? Luego estos acreedores... El problema con Scotia... Scotia no es difícil para negociar. El problema con Scotia es que vendieron tu cuenta. Eso es lo que nos atora ahí. De todas formas se va a poder negociar, pero va a ser más tardado. Con American Express... Híjole. El problema con American Express es que tienen que pedir permiso a Estados Unidos, a la empresa como tal. Y son los trámites burocráticos que no te imaginas. Meses para que nos den respuesta. La pyme no está tan complicada. Esa la podemos sacar rápido, fíjate. Tú ya lo has visto. El problema es la lana, que hay que juntarse una cantidad más o menos fuerte, porque la deuda es más o menos fuerte con ellos y los descuentos a veces no son tan atractivos cuando se trata de créditos pyme. Pero, ¿de qué van a salir todas, mi estimado Francisco? Van a salir todas. Dice Pepe que nos manda un correo donde nos explique todo el asunto. Perfecto. Y por ahí un teléfono donde el viernes, sin falta... Te podamos localizar, mi estimado Pepe 2001. Es muy importante, sí, es muy interesante que podamos platicar y solucionar esto. Nosotros, a diferencia de cualquier empresa, nuestra sociedad civil, si algo la caracteriza es ese trato humano, que nos interesa resolver este tipo de situaciones. En una empresa, sobre todo en una organización tan grande como la que tenemos actualmente, donde manejamos miles y miles de cuentas, pues se pueden prestar este tipo de malentendidos, de discrepancias, de qué es que pasó así y otros, el teléfono descompuesto. Pero aquí lo importante y lo que quiero, en donde quiero hacer hincapié, es en el sentido de que en lugar de decirle a Pepe 2001, ¿sabes qué? No se puede, ya hazle como puedas, como hacen en las empresas regularmente, que nos llegue el recibo de teléfono con llamadas que nosotros no realizamos, que la tarjeta de crédito presenta cargos que nosotros no hicimos, que nos prometieron que iba a haber señal y no había señal, o sea, todo eso, y que nos dicen, ¿sabes qué? Así se queda, ya hazle como puedas, nosotros no somos así, no, nos choca, porque una de las políticas que tenemos aquí en la organización es tratarlos como a nosotros nos gustaría que nos traten en una organización o en una empresa. Entonces, si surge alguna situación como la de mi amigo Pepe 2001, en lugar de ocultarla y de decirle a Pepe, ¿sabes qué? Pues no, y así ahí si te amuelas, no. Nos gusta platicarla, ventilarla, que nuestros radioescuchas sepan, por supuesto, y que vean que vamos a hacer todo lo humanamente posible por resolverle la situación a nuestro amigo Pepe 2001, obviamente siendo justos, eso sí, lo justo es lo justo. Si nosotros hicimos la negociación, como nos comenta Pepe 2001, pues nosotros nos vamos a ser responsables. Si no, pues a lo mejor no podemos hacerlo porque sería mala onda cargarle ahí ese asunto a nuestros amigos del área de negociaciones. Pero eso sí, le vamos a ayudar a Pepe en todo lo que sea posible. Va a tener a su disposición nuestra área de negociaciones y nuestra área jurídica para irlo apoyando y que se resuelva esto de la mejor manera. El consejo que les doy, eso sí, por favor, si ustedes ya se afiliaron con nosotros, ¿sí? Si ya están pagando una cuota mensual, que a lo mejor es muy baja, pero no importa. Luego nos dicen, es que me están cobrando muy poquito y me da pena molestarlos. No, que no les dé pena, moléstenos, para eso estamos. Si ustedes ya se afiliaron, si están pagando su cuota, bueno, pues tienen el derecho de ocuparnos. Para eso se afiliaron. Entonces, que no les ganen las prisas ni la desesperación. Sobre todo cuando hablamos de negociaciones. Sigan el protocolo. Nosotros nos preocupamos por ustedes. Queremos que esto se resuelva de la mejor manera para ustedes. Entonces a veces va a tardar, ¿sí? A veces va a tardar, ¿por qué? Porque el acreedor no nos ofrece un descuento razonable, o porque no nos ofrece nada, o por distintas situaciones. Y nosotros vamos a estar en contacto con ustedes para informarles de esto y que ustedes pues estén tranquilos. No queda nada más que ser pacientes. Pero en cuanto haya un descuento, así automáticamente les vamos a avisar. Entonces usen este servicio, no se precipiten, porque sucede frecuentemente que nos mandan su carta convenio y nosotros en lo que la verificamos y todo, al deudor, al afiliado, le están llamando del despacho y lo están presionando y cede. Y cae y va y paga. Y luego ya le decimos, ¿sabe qué? No vaya a pagar porque el descuento es falso. No, ¿qué creen que ya pagué? Uy, no, hombre, qué lío. Qué lío. Pero bueno, entonces les encargo mucho eso, por favor. ¿Quién sigue? ¿Ya nos vamos? Ya 10 de la noche, un minuto. Martín, aún no cae en mora legal, tiene la primera mensualidad vencida con su acreedor, ya tramitó su afiliación con nosotros. Su pregunta es, ¿qué respuesta le puede dar a los bancos que llaman para cobrar? Les vas a decir que de momento no tienes dinero, que en cuanto te estabilices les vas a pagar y les vas a dar un número telefónico que te vamos a asignar. ¿Especialmente para qué? Para que nosotros empecemos a manejar esas llamadas. Tú poco a poco les dejas de contestar y en el transcurso de 2 meses más o menos dejas de contestar por completo. Ya no les contestas para nada. Y entonces ya todas esas llamadas las vamos a canalizar con nosotros, las vamos a manejar nosotros, y eso te va también a descargar mucho el estrés de estar contestando teléfonos, de lidiar con cobradores, todo eso. Dice Phantom que con cuáles estados empezaríamos. Pues yo creo, mi teoría, esto es mi teoría porque no lo estoy manejando yo, para eso se contrató una empresa especializada, es que empecemos con Monterrey, con Querétaro, con Puebla, con las ciudades grandes, ¿no? Y de ahí ya ir ramificándonos a las ciudades más chicas. Esa es mi idea, ¿sí? Pero ya lo veremos en unas cuantas semanas. Pepe 2001, agradece mucho el apoyo. La disculpa, no es su intención generar conflicto. No, yo lo sé. Pero, mi estimado Pepe, nuestra intención no es que tú tengas una solución a tu problema, ¿sí? Eso es lo que queremos, que tú tengas una solución a tu situación. Por eso quiero platicar contigo, platicar con el área de negociaciones, ver bien cómo está el asunto. A mí no me cuesta nada. A mí me encanta que ustedes se sientan bien atendidos. Por eso me gusta que escuchen este programa, por eso me gusta que se puedan resolver todas sus dudas. El otro día me mandan un correo electrónico y me dicen, Ángel, ¿no te cansas de contestarle a las personas la misma pregunta todo el tiempo? Por ejemplo, preguntas como, es que no puedo pagar y ¿qué hago? ¿Sí? Preguntas básicas. Es que me llamó el cobrador y me dice que me va a embargar. Esa pregunta se ha respondido en este programa, no sé, miles de veces quizás. Pero la verdad es que no me importa. La verdad es que yo siempre la voy a responder con muchísimo gusto, con la misma calidad que de siempre. Porque esa persona en particular, ese individuo que nos está haciendo la pregunta, pues no tiene la respuesta, la desconoce, por eso hace la pregunta. Y lo que yo quiero es que ese individuo en particular, aunque todos los demás radioescuchas ya conozcan la respuesta y digan, puf, esa ya me la sé, no importa. Lo que yo quiero es que ese individuo en particular se quede tranquilo, sepa dónde se encuentra parado jurídicamente hablando y sepa que existe una estrategia para que pueda acabar con sus deudas. A mí eso no me molesta, para mí es un placer, un gusto, mi estimado Pepe 2001, poder atenderte. Y vamos a platicar y vamos a buscar la mejor solución a esta situación, que para nada es un conflicto, en absoluto. Son cuestiones que se presentan en todos lados, pero a diferencia de la mayoría de las empresas, que yo creo que todos hemos tenido ese problema en algún momento, aquí vamos a buscar los medios más efectivos posibles para darle una solución, siendo justos, eso sí, siendo justos. Pero te vamos a ayudar, mi estimado Pepe 2001. Yo sigo con esta tos, no se me quita. Ahí les pido remedios, a ver si me pueden recomendar algo para el programa del jueves. Dice quién, Francisco, que para los que no son afiliados, el caso de Pepe 2001 habla excelente de la organización. Presten atención a esto, sirve para eliminar dudas. Sí, porque imagínate, que no quisiéramos hacernos responsables del asunto de Pepe, ¿no? Pues simplemente lo baneamos del chat, ¿no? Lo desaparecemos. Pues sería horrible, ¿no? ¿En qué clase de empresa hace algo así? Sin embargo, las hay. Pero si algo ha caracterizado esta organización a lo largo de 7 años, somos prestadores de servicios, estamos prestando un servicio legal. Al final del día ustedes no están en un estado de indefensión cuando se afilian con nosotros. A nosotros nos regula la Profeco como prestadores de servicios. Todos los contratos, por eso se les da un contrato, están regulados por la Profeco. Entonces, si nosotros incumplimos o los tratamos mal o los engañamos, cualquiera de ustedes puede acudir a la Profeco y decir, ¿sabes qué? A mí estos señores de defensa del deudor no me cumplían. Pero ustedes, los invito a que hablen, que revisen el portal de reportes comerciales de la Profeco, el Buró de Comercios de la Profeco, y vean, en 7 años, y estamos hablando de que hemos ayudado a miles de personas, más de 25 mil personas, o casi 25 mil personas, han pagado sus deudas con nuestra ayuda, en lo largo de 7 años. No tenemos una sola queja, una, así, no hay ni una sola. Porque siempre tratamos de atenderlos de la mejor manera y de resolver estas situaciones. Es algo que es una de nuestras políticas más elementales desde que comenzamos. En las primeras reuniones que tuvimos cuando comenzamos a crear esta organización fue tratar a la gente como personas, como seres humanos, no como números en una pantalla de computadora. Obviamente, por ejemplo, se requiere un número de contrato para evitar los asuntos de homónimos, ¿no? De dos personas que se llamen igual. Por eso se les da a cada uno de ustedes un número de contrato. Pero cuando nos llaman, y yo creo que muchos de ustedes lo han visto, hasta nos vamos a comer con ustedes. Platicamos, oye Francisco, ¿cómo estás? Señora Rosa. Es el trato que queremos darles, que ustedes se sientan bienvenidos. Que digan, ¿sabes qué? Esta organización se distingue porque te tratan como un ser humano. Así de fácil. Dice quién. Dice Francisco, ¿para pymes se pueden negociar las parciales, es decir, los subcréditos? No sé, depende de la cuenta. Ahí depende de la cuenta y del acreedor, mi estimado Francisco. Eso tendrías que checarlo directamente con tu asesor. Pepe, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado. Les deseo la mejor de las noches. Los invito a que nos escuchen el próximo jueves, que tenemos programa doble. El próximo jueves tenemos programa a las 3 de la tarde y vamos a tener regalos, ahora sí. Agendas 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, que están buenísimas porque aparte están autografiadas y dedicadas por su autora Sofía Macías. Chequen el blog de Sofía Macías, por favor. Ingresen al pequeñocerdocapitalista.com. Busquen así, Sofía Macías, Pequeño Cerdo Capitalista en Google. O escriban en su navegador pequeñocerdocapitalista.com, sin la ñ, cámbienla por una N. E ingresen a ese blog de finanzas personales, que van a decir ustedes, ¡qué maravilla! ¿Cuánto aprendo yo aquí? Sí, de verdad. Y vamos a regalar agendas. Agendas 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, de parte de su autora, Sofía Macías, y de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, autografiadas y dedicadas, aparte de todo. Dice Rojo que la hora está mal en el chat. Sí, aquí dice 11:07 y son las 10:12. Bueno, no es cierto, 10:07. Es que yo estoy adelantado. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias. Cuídense mucho. Pasen una excelente noche. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves. Tenemos programa doble, 3 de la tarde, 9 de la noche, totalmente en vivo. Asesoría para el deudor, para la gente que quiere pagar sus deudas, pero que no sabe cómo hacerle. Aquí les vamos a decir. Deudas, dudas y soluciones. Un abrazo, Helmi, productor. Muchas gracias. Y hasta muy pronto. Ah, caray, no sonó. Otra vez, los aplausos de nuevo. Yo le bajé.